Además de respirar y escuchar música, leer los libros de Stephen King es la única actividad constante en mi vida. Es anterior a existir Anthrax. Scott Ayan. We'll be right back. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Ya estamos aquí preparados para hacer una segunda parte muy especial, una segunda parte de un programa que la verdad nos sorprendió cómo quedó. Aparte de sorprendernos cómo quedó, pues nos gustó esa recepción que tuvo el programa. Y bueno, como todavía teníamos muchos temas que tratar, y bueno, con la persona con la que hicimos ese programa, también tuvo que hacer dos volúmenes de ese ensayo mastodóntico que tenía preparado para el Rey del Terror, pues bueno, aquí en REA, en Rock Entre Amigos, hemos decidido un poquito hacer casi lo mismo. Así que Tony no ha podido pues dejar esa tentación de volver a REA para bueno, a arriesgarse a dejarse en mis manos otra vez y hacer otro programita. Así que, Tony Jiménez, muchas gracias por pasar por REA de nuevo. Muy buenas, pues gracias a ti por invitarme una vez más y por aguantarme, sobre todo. Pues bueno, como sabes, bueno, ya dimos mucha cancha y dimos mucha caña en el primer volumen de este Stephen King y el Heavy Metal y el Rock Duro. Pero bueno, se me quedaron muchas cosas en el tintero y ya sabes que prontito, ya te lo dije, y bueno, lo que pasa es que bueno, esas agendas tan repletas que tenemos nos producen que se atrase todo un poco, pero bueno, las ganas estaban ahí. Hombre, por supuesto, yo creo que el primer programa quedó genial, aunque esté feo que lo diga. Pero bueno, sobre todo por ti, por todos los temas que descubriste, que enseñaste, y bueno, la recepción fue muy buena. Me escribió mucha gente diciendo que le había encantado el programa, que había descubierto cositas que no conocía, anécdotas, y sobre todo por el lado musical. Así es. Bueno, eso es lo que intentamos, pues tocar desde REA un poquito esos ángulos que en otros programas no se tocan. En este caso tuvimos la suerte de que este apartado en la vida de Stephen King en tus libros no se tocó, y yo creo que es una cosa que, bueno, le da otro ángulo, otra perspectiva de ver cómo el rey, en compañía de otros escritores, afectan a cosas que en el mundo es otro tipo de cultura, aunque estén directamente ligadas, porque al final no deja de ser letras, ¿no? Y no deja de ser al final literatura, aunque cantada, pero no deja de ser en el fondo algo parecido. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Además, como ya comentamos en el programa, en el segundo volumen sí hay un par de párrafos donde nos paramos para hablar de la música relacionada con el rey, pero poco más, nada tan extenso como lo que hicimos en el programa. Claro. Bueno, aquí antes de empezar el programa quería, pues bueno, en parte nombrar al club de lectura, que en el programa anterior, pues bueno, con esa vorágine que tuvimos de programa a la hora de grabarlo, que como Tony, como recuerdas, fue un poquito una locura, porque nos cogimos a grabar y fue, bueno, un ritmo súper alto y ya ves lo que duró. Así que un recuerdo a JL y compañía, ese club de lectura que tenemos de terror, maravilloso, con tanta gente maravillosa. Y a Lucas Berti, de la página Metal and Terror, que bueno, una página muy original de Facebook, donde tratan relaciones entre la música y cosas de terror, tanto cine como literatura, y la verdad que muy interesante. Un recuerdo a Lucas también, a Lucas Berti, así que bueno, esos dos recuerdos. Y bueno, Tony, la verdad es que he empezado ya a leer por fin ese ensayo que tienes tú, he empezado por el principio. La verdad es que muy interesante, porque decir a la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de poder hacerse con tu libro, que me gusta mucho el punto de vista que has cogido de hacer un pequeño resumen de introducción de un poquito de lo que es King en esos inicios y tratar más que nada la vida de King a partir de sus obras, ¿no? Porque como tú bien dices, King refleja mucho su vida durante la escritura de sus libros, y bueno, la verdad es que entre eso y Mientras escribo, que es un poco esa autobiografía que él se creó, más un poquito esa enseñanza de cómo escribe, Me gusta mucho el punto de vista que has tú cogido de hilar sus obras con su vida. Es muy original y muy interesante. Pues sí, la verdad es que intentamos con el primer tomo era no repetirnos con Mientras escribo, porque bueno, porque para contar su vida estaba ya él. Entonces, pues nos pareció mucho más interesante relacionar obra y vida. Pues si tú, como bien has comentado, ves el currículum de King y prácticamente desde su primer libro publicado está reflejada su vida personal en ellos, ¿no? Es decir, tenemos en El Resplandor, tenemos el miedo que él tenía a ser un alcohólico que maltratara a su hijo, ¿no? El accidente de coche, bueno, este atropello tan horrible que sufrió, lo tenemos en Buey Cocho y en El Cazador de Sueños. Sus adicciones, su jugueteo entre comillas con las drogas, no lo tenemos en Tommy Knockers y Misery. Entonces eso nos pareció mucho más interesante que simplemente volver a repetir lo que salía en Mientras Escribo. Así que los capítulos de su vida en el primer volumen son muy breves. Intentamos meter anécdotas y cositas y detalles que no hay en Mientras Escribo, pero vaya, no quisimos detenernos tampoco mucho en eso para no ser redundante. Perfecto. Aquí lo que sí que voy a decir una cosa, Tony, es ¿por qué en Rogue Entre Amigos nos hemos fijado en King en principio y a lo mejor no hemos mirado a lo mejor a Lovecraft o hemos visto a Tolkien y a otros personajes, otros escritores? Y para mí es una, la primera y fundamental es que King es un escritor contemporáneo nuestro, por tanto hemos vivido junto a él toda esta evolución tanto de él como escritor como de la música, ¿vale? Como de la música en general, y hemos visto un poquito esa pasión que él tiene por esta música que a nosotros también nos gusta mucho, junto a esa evolución que tiene tanto él para los músicos como los músicos para él, porque hemos visto que King también ha evolucionado con la música, sus gustos, no ha sido un escritor como muchos que se han quedado enquilosados en esos 60 o 70, ¿no? Sino que es un tío muy moderno que se adapta a los nuevos tiempos. Y en ese aspecto él es un ejemplo de hombre cultural, en parte no del Renacimiento, porque no es un tío que hace de todo, pero sí que es una persona ejemplar en esos aspectos. Sí, yo estoy de acuerdo, y además has aportado un apunte muy, muy interesante para mi gusto, que es precisamente ese, que es un autor con el que hemos crecido, porque, bueno, hay gente que ha ido creciendo hasta tal con él casi hasta el punto que cuando comenzaron con él empezaron con Carrie, ¿no? Directamente con su primer libro, y conforme han ido cumpliendo años lo ha hecho King. Entonces eso me parece un apunte muy muy bueno. Es un autor contemporáneo que muchos hemos ido cumpliendo años conforme él ha ido sacando libros, a veces incluso desde el primero, ¿no? Y bueno, y ahí está, y como bien dices, además ha ido evolucionando, se ha ido adaptando, no es que se haya quedado en los 70 y en los 80 en su época predilecta, ¿no? Solo hay que leerse sus últimas novelas, en plan Mr. Mercedes, El Instituto y Elevación, como para comprobar que no se queda ahí parado, congelado en el tiempo y ya está, sino que sigue hacia adelante. Así es. Bueno, Tony, en este aspecto, recordar que, bueno, una de las cosas que tiene King en el aspecto de ese amor por el rock, por la música, es ese grupo que tiene junto a escritores, periodistas y guionistas, ¿no? Productores, que es The Rock Bottom Remainders, que tú, por ejemplo, en el libro lo nombras alguna vez. Hay que decir otro hecho importante, es que, como es normal, ni Tolkien, ni Lovecraft, ni Poe escuchaban heavy metal, ¿no? Y bueno, aquí Stephen King, una cosa buena que tiene es que para escribir utiliza heavy metal. Entonces, ¿qué motivo hay más para hacerle un segundo volumen y dedicárselo, aparte de haber sido él tan influyente en las bandas de heavy metal, que él ha sido influido por el heavy metal y que escucha heavy metal, aparte de ser un tío muy reivindicativo en esos aspectos también? Bueno, y que hablaremos bastante en ese futuro tercer volumen, donde está no ya invitado, sino secuestrado para escribir unas líneas, que no se nos olvida, ¿eh? Bueno, pues Tony, ahí igual, no sé si este apunte que voy a darte lo sabes. Cuando Stephen King le dijo a Didi Ramone y a Joey Ramone y a todos estos de los Ramones que querían que hiciese la banda sonora o esa canción importante para Pet Sematary, ¿sabías que Didi Ramone se fue al sótano de la casa de Stephen King a escribir la letra del tema? Sí, ese detalle ese sí lo sabía, me parece magnífico. Maravilloso. Además me parece maravilloso que King se acercara a ellos en plan fan. ¡Son los Ramones! Yo me lo imagino súper emocionado y me lo imagino a ellos diciendo, pero si es King. Por eso te lo digo, gracia. Para que vayas preparando el sótano. para ser... bueno, aparta los cadáveres y todo lo que tengas para cuando yo tenga que ir, pero bueno, tampoco me molestaría mucho, o sea que... Eso te iba a decir, no, tú con cadáveres, lo siento. Bueno, aquí, bueno, dejando estos puntos sobre las IES que estamos haciendo, hay que decir que, bueno, que King es un amante de lo que estábamos diciendo, AC/DC, Metallica, Pantera, por ejemplo. Y, bueno, esto no sé si tú lo sabes, no le gusta mucho Black Sabbath y le tiene bastante tirria a Ozzy Osbourne. Dice que no soporta a la vocecilla y eso, que no puede con él. Imagínate. Ostras, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Pero es que opina lo mismo el hijo. Joe Hill, que ya hablaremos más adelante de él en este programa, opina lo mismo. Dice que tampoco soporta a Ozzy ni en solitario ni en Black Sabbath. Pero bueno, como vamos a hablar luego de un tema un poquito más reivindicativo, un poquito de esa lengua viperina que tiene a veces King, que bueno, que en esa... Bueno, ahora lo hablaremos, Tony. Vamos a poner un tema, si quieres. Vamos a poner un tema de Pantera, un tema que le gusta mucho a King, porque lo utiliza a veces para atacar a Trump. Y así que, bueno, vamos a poner Mouth of War, esa boca de guerra, esa boquita de guerra que le dice a él muchas veces. Y vamos a continuar, porque con este tema ya empezaremos a calentar motores. Este tema no tiene nada que ver con King, simplemente es que es el tema que él utiliza para atacar a Trump muchas veces, ¿no? Le gusta que bueno, esa reivindicativa que tiene King, que me parece maravillosa. Y ahora veremos cómo se las apaña para atacar a veces a Trump este King. Así que escuchamos este temón y continuamos, Tony. Tras escuchar este tema, Tony, bueno, hay que decir que él ya hace tiempo, ya hace años, que una de las cosas que él hace junto a su mujer es en la zona donde él vive, en Maine, compró una serie de emisoras de radio porque por lo que parecía que esa zona, en el tema del rock, se estaba quedando sin emisoras de radio y él, como era una persona que amaba mucho este estilo de música, para no quedarse esa zona sin música rock, las compró. Bueno, y hoy en día ese tipo de esas emisoras pues también le sirven para ser un poco ese azote del conservadurismo norteamericano, ¿no? Él es un tío bastante progresista, tú sabes que él es un tío, pues bueno, que defiende bastante bien el feminismo moderado, hecho que hemos visto muchas veces en sus novelas, aparte de apoyar a la música rock, a los músicos que están un poquito abandonados y que no tienen apoyo. Y bueno, por este medio él muchas veces tiene una especie de apartados donde, bueno, él hace esas reivindicaciones en contra de Trump, en contra de todo este movimiento conservador que hay. Bueno, y uno de esos temas que él utiliza musicalmente para atacar a toda esta gente es este tema que hemos escuchado de los Pantera. Bueno, y decir en ese aspecto, por ejemplo, que él ha tenido problemas con músicos porque hay gente en el mundo de la cultura que tiene una opinión completamente diferente de King, ¿no? Tony, por ejemplo, el ex cantante de Judas Priest, Tim Ripper Owens, es un tío que le ha atacado bastantes veces. O Glenn Danzig, ex cantante de los Misfits, también es un tío que ha tenido sus palabras contra King. Así que vemos que tampoco es un tío tan amado. En Estados Unidos tiene, aparte de toda la crítica literaria, esa, como decir, más vetusta, ¿no? Más conservadora. Hay otro tipo de gente de la derecha también un poquito más rancia que también le atacan por todos los lados. Tony, vemos que es un tío que también tiene su parte de, bueno, de no tanta bondad, ¿no? Es un tío que también ataca y es atacado. Sí, bueno, yo siempre he dicho que King es un rojera, además de los más fuertes y sobre todo al estilo norteamericano, porque, bueno, como comentamos en el anterior programa, King ya en la universidad era muy reivindicativo, críticas hacia la guerra de Vietnam, hacia lo que vino sobre todo después, era algo continuado, pancartas y a manifestaciones, King siempre ha sido muy así, y claro, yo creo que sobre todo lo estamos viviendo más de cerca ahora gracias a las redes sociales, ¿no? Ahora con Trump. Porque es que tú entras en el Twitter de King, que me parece maravilloso, porque además es que es un intercambio entre, ves mensajes de sus libros, de los libros del hijo, ¿no? De películas, las fotos que pone de sus perros, ¿no? Y de repente te encuentras un sablazo a Trump bastante importante, además muy, muy duro. No sé si todavía es así, pero creo recordar que Trump lo bloqueó. Y que se organizó una bastante buena, porque claro, era un debate bastante serio allí en Estados Unidos, porque era, bueno, es nuestro presidente, ¿no? No puede bloquear al ciudadano, aunque sea en una red social, porque al fin y al cabo el ciudadano tiene derecho a quejarse, ¿no? A enviarle sus quejas, a opinar sobre cómo lleva el país y tal, y ahora mismo no sé cómo está el tema, pero sé que en su momento lo que hoy que se organizó una, porque bueno, es lo que tú dices, King es muy de izquierdas, ¿no? Y muy reivindicativo, y claro, allí no todo el mundo lo ve tan bien, pero vaya, igual que él ve de la misma forma a quienes sean tan de derechas, tan de extremos como Trump, ¿no? Que al fin y al cabo es eso, es decir, siempre le salen enemigos o enemistades, aparte ya de las que tenía, como bien dices, con lo del tema de la crítica literaria, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí, Tony, hay que ver, que es lo importante, mi opinión, por ejemplo, es que King no queda en palabras y es un tío de hechos, ¿no? Por ejemplo, sí. El tema de la emisora, que hay que decir que es la WKIT que se emite en FM en 100.3, allí en Maine. Y por internet la puedes pillar por zoneradio.com. Hay que decir que, bueno, por ejemplo, es un tío de hechos en el sentido de que él defiende que en su zona haya música rock y es capaz de perder millones de dólares por mantener sus emisoras de radio y que su zona continúe teniendo música. O sea, una cosa es que tú hables y otra cosa es que actúes con hechos, ¿vale? Y el tío se gasta una pasta por mantener una emisora de rock y de libertad crítica en el sentido político, porque, bueno, hostia, es que hemos visto que hay gente que se llena la boca de palabras y a la hora de los hechos, cero patatero, ¿no? Y estamos viendo que King es un tío que se moja y se ensucia las manos cuando tiene que ensuciárselas, ¿eh? Sí, además una vez que creo que fue una entrevista, no sé si fue una entrevista o se lo sacaron después de una entrevista o algo relacionado, que él dijo que cuando estaba el debate, sobre todo allí, de que los ricos pagasen más impuestos, ¿no? Él lo dijo, digo, yo soy rico y yo quiero pagar más impuestos. O sea, que estaba dispuesto a ello y a no quedarse solamente en, bueno, pues yo soy muy de izquierda, o digo tal, pero no hago, no. Él lo dijo, es decir, yo soy rico y yo quiero pagar más impuestos porque yo tengo más. Claro. Entonces no veo justo pagar los mismos impuestos que la camarera de esta típica cafetería, ¿no?, norteamericana y tal, que no llega a fin de mes. Digo, yo estoy forrado, porque está forrado, no hay que decirlo, le da el dinero por las orejas y claro, yo quiero pagar más. Es que creo que es mi deber para con mi país y para con mis ciudadanos, y eso es muy de alabar, porque no se suele ver. Pues bueno, Tony, como ejemplo, vamos a decir algo, no sé si lo conocerá mucha gente, este hecho que voy a hablar ahora. Este hecho, esto se lo dedico un poquito a un amigo tuyo, a Juan Alberto Guzmán, que me dijo que se quedó con el culo torcido con el tema de Skodayan y Anthrax y ese amor por King. No sé si esto lo conocerá, ¿vale? Época 1983-84, el conservadurismo norteamericano estaba en pleno auge. A cualquier músico, a cualquier gente que se fuese un poquito de esa tangente que tenían ellos marcados, les vetaban, intentaban prohibir sus productos. Y los Twisted Sister con Dee Snider, hay que decir que Dee Snider es amante de Stephen King, es un tío que adora a Stephen King, como mucha gente de esa época, que luego contaré un poco. Bueno, aparecieron en la televisión de Bangor, hicieron una especie de... Bueno, hay que decir que Dee Snider y Twisted Sister pues utilizaban un lenguaje bastante suave, ¿no? Bastante vulgar, un poquito atacante, eran letras muy, muy duras. Y bueno, fueron prohibidos, fueron vetados en Maine, como para que fuesen, ¿no? Cualquier ente público no les contrataba, por tanto lo tenían muy complicado Twisted Sister de Estados Unidos poder aparecer por la zona de Maine. Y bueno, en esa época Stephen King había comprado una emisora de radio y anualmente en un colegio que hay en Bangor hacían un concierto de grupos que traían allí de vez en cuando, y Stephen King, con dos cojones, ya que habían vetado a Twisted Sister a aparecer por Maine, les contrató, fue la única persona con dos cojones de contratarlos para actuar en el colegio de Bangor en directo, y los Twisted Sister empezaron la gira del Stay Angry, uno de sus discos más famosos, en el colegio de la zona de Stephen King, como Stephen King de promotor. Ese hecho, bueno, Dee Snider dice que nunca lo olvidará, y bueno, ante el amor que Dee Snider tiene por King, más ese hecho que hizo, que bueno, es algo muy alabable, y de ver que Stephen King es un tío que se moja, bueno, pues Dee Snider dedicó en un disco de los Twisted Sister un tema dedicado a King llamado Horror Teria, dividido en dos partes, un tema de unos 7 u 8 minutos, dividido en la parte de Captain Howdy y la segunda parte, que es Strip Justice. Pues bueno, este tema dedicado para el maestro, ¿no? Por parte de Dee Snider, que como él dice que le ama, ¿no? Y aparte de que le ama como escritor y le ama como persona, que adora toda esa obra, sobre todo esa de primeros años, ¿no? Que como veremos un poquito más tarde, veremos que es una obra muy influyente, esos primeros, finales de los 70, primeros de los 80, que hay que decir que Estados Unidos, bueno, era una reverberación de bandas reivindicativas, glam, rock, bueno, hay que decir que en principios de los 80 Estados Unidos tenía un... un momento de mucho conservadorismo en Estados Unidos. Entonces, que te salga un escritor así, que te salgan bandas de música también reivindicativas, como Wasp, como Motley Crue, que veremos más tarde, pues es súper bonito ver todo esto también, ¿no? Yo creo que precisamente eso fue un caldo de cultivo casi perfecto, ¿no? Es decir, no hay nada mejor para que surjan las reivindicaciones que te digan que no se puede hacer, ¿no? Es decir, no se puede hacer, no se puede hacer, está prohibido, no sé, está mal visto. Digo, sí, pues ahí es cuando mejor salen, ¿no? Y además por el lado de Stephen King, bueno, sus primeros libros solo hay que ver lo que reivindicaciones, bueno, y el mejor ejemplo que se está viendo estos días, ¿no? Que se dice mucho. La zona muerta ya predijo a Trump que no podía ser mejor ese presidente tan chungo, tan de derecha, tan conservador que es capaz de usar a un niño como escudo, ¿no? Pues sí, yo estoy muy de acuerdo, fueron épocas perfectas para este tipo de grupos y bueno, y ya para este tipo de escritores como King, porque en el tema del grupo yo creo que estaba la cosa más repartida, ¿no? Pero en el tema de escritores yo creo que fue King el que se alzó más por encima del resto. Así es. Bueno, vamos a poner entonces el tema de los Twisted Sister, este horrorteria, y bueno, esto no ha hecho nada más que empezar, Tony. Oh, it's so nice to see you all inside my how they like. So unexpected came the knife, a child's scream sliced through the air, but no one came or seemed to care. Tony, ahora nos metemos en terrenos fílmicos, podríamos decir, ¿no? Te voy a hacer una pregunta a ver qué opinas tú. Si vemos toda la extensa cinematografía que hay basada en King, podríamos decir que más del 50 o el 60% estaría en mediocre, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto adaptar a King? Yo creo que a veces es un problema más de extensión, ¿no? Porque King hace novelas muy extensas y sobre todo que muy ramificadas en varias tramas, personajes, ¿no? Entonces son novelas que es muy fácil dejarte mucho atrás. Sobre todo a King le encanta desarrollar personajes, entonces claro, eso necesita su tiempo. Para la gran pantalla, incluso para la pequeña, es complicado, porque muchas veces se dice, bueno, vamos a hacer una serie y tal, y dice, bueno, pues perfecto, la serie de 22 del 11 de 63 está bastante bien, y aún así se deja bastantes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, La Cúpula tuvo tres temporadas, a mí La Cúpula me parece flojísima, y estoy siendo muy amable, y ahí tienes a los personajes, ahí tienes incluso a Kim detrás. ¿Qué pasó? Pues que en este caso, por ejemplo, no se respetó la esencia de la novela, que es algo que a mí me parece primordial, que tú lleves una novela al cine o a la televisión, hay que respetarse la esencia, lo que lo hace, lo que es, y en este caso pues no se hizo, y fueron tres temporadas que habría dado para contarte la novela perfectamente. Es como si hacemos una serie de It y tú dices, bueno, al fin tenemos espacio, ¿no?, para contar todo lo que es It, pero luego no respetas la esencia, no tratas el tema de la amistad, el miedo, el Derry te lo dejas a un lado, ¿no? Entonces yo creo que se ha acertado mucho en cuanto a películas King y series, ¿no? Pero también hay veces que, bueno, que también se han pasado épocas muy poco ambiciosas, entre los 90 y principios del presente siglo, ¿no? Estuvo la moda de adaptar a King a películas para televisión, y muchas películas para televisión, y muchas, y tú dices, bueno, es que hay novelones. Desesperación acabó como una película para creo que, no sé si directamente a vídeo o para televisión, ahí, pero acabó como una producción que da un poco de vergüenza, y eso que tiene un buen reparto. Entonces muchas veces se junta todo, es decir, lo que es, lo extenso que son los libros de King muchas veces, la poca ambición que hay detrás de ciertas adaptaciones, y el hecho de que, bueno, King necesita su tiempo en personajes, en trama. Por eso hay veces que vemos ciertas adaptaciones que decimos, oye, qué genial, ¿no? Como Cadena Perpetua o La Milla Verde. Digo, yo creo que ahí es cuando se toca, o Misery, cuando se tocan exactamente las teclas apropiadas. Y otro gran ejemplo es Carrie, que es una novela que no llega a las 300 páginas, claro, que es, entre comillas, muy fácil de adaptar, y además se hizo muy, muy bien dentro de lo que cabe cada vez que se ha hecho. Claro, y Tony, yo creo que la clave es esa, ¿no? Son los personajes. En el sentido de, cuando una película se basa en sus personajes, como tú has dicho, Cadena Perpetua, La Milla Verde, Eclipse Total, ¿no? Cuando la importancia de la historia son los personajes, incluso la última de It, por ejemplo, la primera parte, que se basa mucho en sus personajes, o sea, cuando el que está viendo la película, igual que el lector, se identifica con los personajes, empatiza, te crees más el resto de la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces el problema que hemos tenido es que la serie B es la que se ha hecho con el mando de las traslaciones, ¿no? Del libro a película. Y la serie B los personajes no los trata. O sea, no profundiza en eso. Es un tipo de cine mucho más directo, mucho más efectista, que busca más el susto fácil, el tal. Y King no funciona con el susto fácil. King te tiene que meter dentro de la historia con esos personajes para tú creerte a veces esas cosas incomprensibles que King te suelta luego, ¿no? Porque, por ejemplo, en la tienda hay un momento final que tú te tienes que meter mucho en esos personajes para tú creerte un poquito cómo vencer a ese mal. Si tú no te metes con los personajes, ese final parece un poco ridículo, por decirlo de alguna manera. Sí, exacto. Además, antes hablaba de los 90 y principios de este siglo, pero en los 80... que se hizo mucha serie B en cuanto a terror, también hay cada cosa de King que alabamos mucho los 80 en cuanto a la cinematografía de King, pero también tuvimos cada cosa, porque yo recuerdo, por ejemplo, si creo que entra en los 80, que es La Fosa Común, la de las ratas, ¿no? Que es pura serie B, o la de la plancha esta viviente, ¿no? De Mangler, creo que era, Mangler, que era, sí. O algo así. Sí. Que aquí en España no la conocemos tanto, ¿no? O bueno, el plato fuerte, Los Chicos del Maíz y todas sus secuelas. Que ya la primera entrega era pura serie B, de los ochentera, muy entretenida. Pero claro, cuando viene lo que viene después... es que yo creo que eso es lo curioso del cine de King, que te encuentras un resplandor, ¿no? Por Kubrick, con Jack Nicholson de protagonista, y luego te encuentras Los Chicos del Maíz, te encuentras La Zona Muerta de David Cronenberg con el Christopher Walken, ¿no? De protagonista, Y luego encuentras lo que hemos hablado antes, desesperación. Sí. Muchos años después, directa vídeo, con unos efectos que tú dices horribles, un cuidado muy flojo en la historia y sobre todo en los personajes, porque esa es otra novela de personajes, y es un contraste un poquillo raro. No sé, la película, la miniserie que se hizo sobre los Langorien, con esas bolas, con dientes, de Tom Holland, que eran adorables, ¿no? Sí, bueno, es que claro, me parece súper curioso. Sí, Tony, en ese aspecto hay que ver que también es que se explotó demasiado la figura de King, y eso fue un poquito en contra de esa calidad que incluso se le suponía a King como escritor, ¿no? O sea, se le achacaba mucho a King esa pésima calidad en muchas de sus historias por las películas, en cuanto no tienen nada que ver una cosa con la otra. En el aspecto, en el aspecto musical, mira, vamos a poner un tema, porque aparte de King ser una persona muy influenciante en el aspecto musical, o sea, desde las letras a la música, hay que ver que todas esas películas que se han basado en historias de King han sido muy influyentes a la hora de los músicos hacer una serie de vídeos musicales o incluso su imagen como grupo, ¿no? No hay que quitar que Slipknot es uno de esos grupos influenciados por todo este fenómeno del mundo del horror y en parte por Stephen King, ¿no? Hay que decir que Slipknot y sobre todo pues Corey Taylor, su cantante, es un fanático de Stephen King. Y una de sus obras favoritas es El Resplandor, ¿no? Y, bueno, esa obra de Kubrick que tanto crítica tuvo por parte de King, pues bueno, hay que entender que la gente, la mayoría de gente, ama tanto la obra de King como la obra de Kubrick, ¿no? Hay que verlo como dos obras completamente diferentes, dentro de sus problemas que puede tener cada obra de las dos. Pero claro, no hay que quitar esa influencia que ha tenido Kubrick con su Resplandor en muchos vídeos musicales, en muchos grupos. Y bueno, Speedy Doubt es un tema de Slipknot donde utiliza pues esa imaginería que cogió Kubrick de la novela de King. Y bueno, y hicieron un pedazo de vídeo como la copa de un pino. Así que vamos a escuchar, Tony, si quieres, el tema este de los de Slipknot, de Speedy Doubt. No sé si has visto el vídeo alguna vez. Pero sí, alguna vez lo he visto. La verdad es que, bueno, es una adaptación, la verdad es que muy, muy fiel a lo que es la película en el sentido musical, y la verdad es que es muy interesante y ya te da un poquito, pues bueno, ese origen de los Slipknot y esa imagen que tienen ellos tan personal, pero bueno, que es normal, que es, la han cogido, pues bueno, de asesinos en serie, de ese payaso de It, de ese, bueno, de toda esa imaginería que hay en el terror, ¿no? Así que bueno, Tony, si quieres, escuchamos este tema y todavía vamos a continuar un ratito con el tema este de la imagen de las películas y un poquito cómo ha influenciado en el mundo del heavy metal. Genial. Some better cure. Don't tell me it's me. They got fear, you bullshit. Choose another dump on top of that fish shit. It's another way to break through the noise. With a circle that has had to catch a bend. Gotta be that way if you want it. Sanity, literal profanity, you bet. Straight to the dome. You hear me right, bitch? I didn't stop. And if you know what's good, just shut up and fake for the backstab. Don't you know your guess is that's what I'm gonna do? Yeah, it's a good shot. Making a back boy, half boy, out. I don't hear shit, cause the keys hit it louder. Come on, and get a face full of tactics. Living on fire, going home in a basket. You get a ball of the power, no, nothing nice. That shit, wait, that's something. Pay off, don't protect. And you can add if you want, but I'll find you coming up behind you. About time I set this record straight. All the needle nose punching is making me irate. Sick of my bitches falling under fears. Where you gonna be in the next 5 years? The cool one, all the fools, and all the politics. Get you lips ready, gonna gang, gonna make you sick. You got dick when they find out the good stuff. Bueno, tras escuchar este tema, Tony, bueno, hay que decir, como te he dicho, que Corey Taylor, el cantante de Slipknot, es un amante de Stephen King, pero no solo se queda ahí, ¿no? Por ejemplo, un grupo como es Ice Nine Kills, un grupo de metalcore norteamericano, pues bueno, también utilizó bueno, imágenes del Resplandor, de esa película del Resplandor, aparte de que la obra literaria también les gusta mucho, pero ellos fueron un poquito más allá, ¿no? Ellos incluso invitaron al nieto de Kubrick para grabar un tema y un vídeo musical, ¿no? Del tema es Joy Your Slam. Imagínate hasta dónde llega a veces un grupo, ¿no? Ese amor por una obra, para influenciar en su música, ¿no? Que le llamen al nieto del director para participar tanto en el aspecto musical como visual del vídeo. Al nieto de Kubrick, la verdad, sí. Es que es una anécdotaza, ¿eh? Sí, es tremendo. Es increíble, ¿no? Hasta dónde llega. Hay que decir que el nieto de Kubrick es una persona que ama mucho el heavy metal y, bueno, también participa, se ve que tiene algún grupito también por ahí de música. El grupo Ghost, muy famoso hoy en día, un grupo bastante, bueno, bastante criticado también, porque dentro de esa imagen que tienen satánica, black metalera, es una especie de grupo tipo Kiss, ¿no? Que al final su música realmente llega hasta extremos pop, pero no hay que dejar de parte, pues, que es una, no sé, es una imagen muy impactante. Ha renovado un poquito el mundo del rock duro, ¿no? Del heavy metal. Y ellos, aparte de utilizar su portada del primer disco, pues una imagen de lo que sería también, se basa un poco en la portada de lo que fue la película del Misterio de Salem Slot, con ese vampiro de fondo, ¿no? Utilizan, pues bueno, para esa portada del primer disco de Ghost, utilizan eso, pero no solo eso, para representar un poquito lo que era la promoción del disco Meliora, utilizaron imágenes del Resplandor con, bueno, una mezcla de imágenes de la película del Resplandor con participantes de lo que es el grupo Ghost, para dar a conocer lo que era el disco, ¿no? Para dar, bueno, esa promoción al disco, o sea que ahí vemos también cómo esa imaginería de todo lo que es el mundo King, podríamos decir, también afecta aquí al heavy metal. Y bueno, una curiosidad, aunque estamos lejos un poco del heavy metal, es la participación de King en el guión y en el aspecto un poquito visual del cortometraje de Ghost de Michael Jackson. ¿Lo conoces tú ese tema un poco, Tony? Cuéntame. Sí, creo que hablamos de él en el segundo volumen, porque además pusimos una mini entrevista a Michael Jackson de por entonces y algunos de los responsables del vídeo, y la verdad es que es bastante interesante, porque también está involucrado un director de terror bastante famoso, ahora mismo no recuerdo quién es. ¿Es John Landis? Porque creo que es John Landis, porque muchas veces ese tema lo tuve que mirar mucho porque lo confundía con Thriller. Es que también lo hace John Landis. Como si, también lo hace John Landis. Exactamente. ¿Ves? Entonces muchas veces tuve que remirar los datos, porque claro, era Michael Jackson, tema de terror, ¿no? Además un videoclip muy, muy trabajado. Y tuve que mirar cada dos por tres, digo, a ver si voy a poner algo que sea de Thriller, y los fans de Michael Jackson, bueno, que yo soy fan, pero no tan acérrimo, ¿no? Como para conocer cada milímetro de su vida, ¿no? A ver si uno de estos fans, seguidores ahí a tope, me va a saltar y me va a comer. Pero es un tema muy interesante, porque además es King relacionado muy directamente con el mundo de la música, pero además con Michael Jackson, que estamos hablando de rock, de heavy, ¿no? Y de repente te lo encuentras con Michael Jackson y en un video musical que a mí me parece alucinante. O sea, a mí me parece una continuación de lo que se hizo en Thriller, al menos espiritual. Bueno, en el tema de King y Michael Jackson, hay que decir que, bueno, tanto King como Michael Jackson tenían cierta relación a distancia, en el sentido de que se alababan mucho uno al otro. La verdad es que se tenían bastante estima. Y bueno, hay que decir que no sé si Stephen King escribía una columna, no me acuerdo ahora exactamente en qué periódico, si era el New Yorker o el The Times, donde escribía una columna donde se llamaba The King of Pop, donde en parte hacía una especie de, bueno, de dedicatoria a lo que era Michael Jackson, ¿no? Utilizaba, pues bueno, esa palabra de King como el King of Pop, que es, siempre se le ha dicho a Michael Jackson. Bueno, y escribía esa columna semanal donde, bueno, él hacía una serie de críticas bastante, bastante interesantes. Es una relación bastante bonita también en el fondo, ¿no? No como con la que tenía Michael Jackson con los niños, pero también era interesante, ¿no? Hombre, King, de niño, pues mira, poco tenía ya, ¿no? Lo que se dice, un corazón de en un tarro, en su escritorio. Bueno, en ese aspecto hay que decir que, por ejemplo, hay un grupo español que se llama Spiricom, que su vídeo musical, aparte del tema que se llama Red Room, estaba basado en El Resplandor. Y hemos comentado, por ejemplo, que Ghost, esta banda que hemos estado hablando, que ha tenido varias dedicatorias a King, tanto visuales, sobre todo visuales, tiene un vídeo musical que creo que lo habrás visto, creo que te lo envié para que lo vieses, basado un poquito en el final de Carrie. ¿Lo has visto ese vídeo, que es bastante, bastante idéntico a ese final de Carrie para el tema Cirice? Y además me parece brutal. Me has enviado unas cositas que, y entre ellas, yo me quedo con esa que, bueno, por ahí también tenemos alguno que comentar que está muy muy chulo. Recuerdo uno con no sé cuántas referencias aquí. Sí, sí, ese lo hablaremos. Pero ese en concreto está alucinante porque además de ser un temazo, me ha encantado. Sí, el lo que es el final de Carrie está muy chulo. Pues bueno, vamos a escuchar, si quieres, este tema, este Cirice de los Ghost, muy interesante, la verdad, quien pueda que vea el vídeo musical y veréis cómo se basa, pues bueno, no es igual, es una traslación más actual, pero muy interesante, la verdad es que está muy bien, y eso hace un poquito que los vídeos musicales hoy en día tengan más vida, ¿no? Que parece que, bueno, el mundo de YouTube, ese mundo que existe hoy en día de las redes sociales, haya perdido un poquito ese impacto visual, ¿no? Que tiene todo eso, el que sea todo tan fácil de ver y que se valore tan poquito la música, pues es de agradecer que hayan grupos que todavía se peleen el culo por darnos productos muy interesantes. Y este Cirice de los Ghost creo que va a valer mucho la pena. Feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside. En el aspecto visual, ya finalizando, Tony, hay que decir que un grupo como son los Trick or Treat, un grupo de heavy metal bastante interesante, utilizan también en la portada, bueno, a ciertos detalles de It, ¿no?, del payaso. Hay que decir también que camisetas de grupos como Creator, Slipknot, incluso nuestros apátridas, Angelus Apátrida, tienen detalles a películas como El Resplandor o It, ¿no? Incluso el mismo King aparece en algunas portadas. Y bueno, hay que decir que, como hemos dicho antes, en la sociedad norteamericana de principios de los 80, pues había una serie de jovenzuelos que estaban empezando a participar en grupos musicales. Aquí hay que ver que el glam rock estaba dando sus primeros pasos, junto a ese glam rock más adelante, el shock rock, ¿no?, que es ese rock un poquito más impactante que nos traía gente como Alice Cooper, o incluso esos primeros Wasp, Motley Crue. Bueno, mucha parte de esa obra que ellos estaban fabricando venía en parte influenciada por Stephen King, ¿no? Estamos hablando que finales de los 70, casi nada, ¿no? El Resplandor, Carrie, Salem Slot, pues toda esa serie de obras estaba influyendo en la juventud norteamericana. Y hay que decir que bandas como Litchi Borden, que se basaban tanto en el terror normal, en el que ocurre todos los días, como en el del cine, como en el literato, Stephen King pues era un tío bastante influenciador. Malice, como he dicho antes, y bueno, ahí vemos cómo esa sociedad norteamericana cogía lo que más estaba llamando la atención por aquella época, y cómo no, King principios de los 80 era de los fenómenos más grandes que estaba ocurriendo, porque si no recuerdo yo mal, creo que Carrie, el año que salió fue la obra más vendida durante el año en Estados Unidos, por encima de la Biblia. Que se dice pronto, ¿eh? Sí. Y ni siquiera lo considero, al menos lo personal, no lo considero al lado de esas novelas de King que tú digas imprescindibles y obra maestra, que precisamente las joyitas de King llegarían después, pero claro, siendo la primera, un impacto brutal. Claro. Es que yo creo que nadie se lo esperaba. Yo creo que fue algo tan sorprendente, porque hay que decir que, claro, el año en el que salió, estamos hablando del año 74, estamos hablando de una obra que, bueno, tenía cierto parecido al Drácula de Bram Stoker, podríamos decir, en el aspecto de cómo estaba escrito, pero yo creo que lo que más hacía era que tocaba muy bien, bueno, y yo creo que es la grandeza de King, ¿no? La sociedad norteamericana, y es normal que toda esta juventud, obras como Carrie, por ejemplo, porque Carrie... yo creo que Carrie afecta más a la sociedad norteamericana desde el aspecto de que estamos viendo que son personas normales con ciertos poderes sobrenaturales, ¿no? Pero quitando ese personaje principal, el resto de gente es gente del día a día que estaba viviendo en esa época, y yo creo que toda esa juventud se estaba viendo reflejado en esa novela, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa novela, o más tarde Ojos de Fuego, toda esa serie de historias más realistas, relativamente más de más mundanas, yo creo que es normal que la juventud se sienta tan identificada. Por ejemplo, El Resplandor es otro mundo, ¿no? Porque son personas encerradas en un hotel, por tanto ahí no te refleja una sociedad. Pero claro, Carrie, yo creo que te tocaba en el, no sé, en el tuétano de lo que estaba ocurriendo en aquella época. Sí, además es una novela muy actual, que con un par de cambios simplemente tecnológicos, no ya... pues podría suceder hoy mismo, porque como bien demostró la última adaptación que se hizo de 2013 con la Chloe Grace Moretz, ¿no? Haciendo de Carrie, que lo único que cambiaron fueron eso, de poner móviles y ordenadores, poco más, porque es una novela muy muy actual, trata el bullying, la época de la adolescencia, los cambios, ¿no? Y bueno, antes hablábamos de King contra los conservadores, pero aquí lo tenemos, ¿no? Esa fanática religiosa que es la madre de Carrie, que es uno de los malos más espeluznantes que ha escrito King, y lo único que lo hace es eso, es decir, ponerlo en un extremismo religioso, pero que no hay nada más, no se puede ir más allá, más lejos, o sea, extremista religiosa a tope. Y eso, yo creo que eso lo hizo una novela, lo que tú dices, muy muy cercana, con la que es fácil identificarse, con personajes muy creíbles, muy verosímiles, y que es curioso que King no creyera en ella. Dice, nadie se lo esperaba el éxito, pero es que yo creo que ni King. No, King, yo creo que era el último que se lo esperaba, el primer sorprendido. Entonces sí, en ese aspecto me parece una novela que además... En muchas características marca el rumbo de King, que como son los poderes telequinéticos y tal. Tú has mencionado Ojos de Fuego, y ahí empezamos a ver también el avance de King contra el gobierno, ¿no? Contra su propio gobierno, que es con ese tipo de experimentos, ¿no? Que con esa forma de jugar con el ciudadano, de manejarlo, de manipularlo, pero el germen de todo eso está en Carrie, y el germen de muchísimas otras novelas, sobre todo a nivel de personajes. Claro, Carrie lo mismo hoy la vemos como una novela más normalita, pero en el 74, que se dice pronto, que estamos hablando de más de 40 años, y me sale bien las cuentas, que soy de letra, sí. Pero es una brutalidad porque en aquella época saliera eso. Hoy no sería tan... Me suena a nivel cinematográfico... propondría, por ejemplo, la noche de Halloween de John Carpenter, ¿no? Que claro, ahora hemos visto muchísimos enlaces de películas de asesino en serie detrás de las canguros, ¿no? Pero en su momento, la obra de Carpenter fue única, fue un mazazo, y hay que ver las cosas también con su perspectiva temporal. Y Carrie fue... que... vaya, fue única. Y bueno, hay que decir que también es todo gracias a, en parte, a la película de Brian De Palma, sí, que le dio el empujón definitivo para ya ser un bestseller mundial. Sí, porque además salió 2 años después. Y al respecto, yo siempre he dicho que King igual hubiese tardado sin las películas, si no hubiésemos dado cuenta de su talento, habría alcanzado su éxito, etcétera. Pero yo creo que habría tardado un poquito más, porque claro, está sacando un libro y 2 años después te está haciendo la película y bueno, dirigida por Brian De Palma. Es que es alucinante. Que bueno, luego llegó el misterio de Salem Lodi, es verdad que bajó un poquito porque fue una producción menos ambiciosa y tal, pero es que después, claro, las que llegaron después, como hemos hablado antes, es que tenemos El Resplandor de Kubrick con Jack Nicholson, tenemos a David Cronenberg, tenemos por ahí a George Romero, con quien además se llevaba muy muy muy muy bien. Es que tenemos una serie de cineastas y de repartos brutales, y que tu primera novela a los 2 años te haga una película y sea el director Brian De Palma, con además un montón de anécdotas relacionadas con el rodaje de Star Wars, ¿no? De anécdotas y de leyendas urbanas alrededor, pues no sé, es que claro, le supuso un impulso al libro que yo creo que ni hoy día veríamos. Claro. Tú estabas comentando el tema del misterio de Silent Love, que baja un poquitín lo que es el nivel. Es normal, porque estaba más enfocado a la televisión por cable en aquella época en Estados Unidos, aunque luego se adaptó a cine. Bueno, de todas las maneras hay que darle su mérito al misterio de Silent Love, porque en su época fue una película, una serie muy impactante. Alice Cooper, por ejemplo, dice que la película más terrorífica que él nunca ha visto es El misterio de Silent Love, que para su época a él le encantó y es su película favorita, junto a la obra, ¿no? Alice Cooper es un fanático. Y te digo porque, claro, en los 80, bueno, Motley Crue es la banda relativamente una de las más famosas de aquella época. Hay que decir que tanto Motley Crue como Wasp vienen de una banda anterior llamada London. Hay que decir que estaban muy influenciados por la literatura de Stephen King. Bueno, de esos London nacieron tanto Motley Crue como Wasp, pero nació una tercera banda menos conocida. Yo creo que es una banda que apenas se conoce. En Estados Unidos tiene apenas un poquitín de éxito, pero nada, se quedó en el ostracismo. Los Spiders and Snakes, ¿vale? La banda esta, Spiders and Snakes, sacaron un disco en el año 2009, ya finalizando su carrera musical, llamado Melodrama, donde están muy influenciados letrísticamente por el maestro del terror, por Stephen King. Así que si quieres, Tony, vamos a escuchar un temita de esta banda que es menos conocida que los otros. Y bueno, y aquí prácticamente el tema de la imaginería en el mundo del heavy metal también vamos a terminarlo. Y ya damos paso a otra serie de temas, ¿vale? ¿Te parece bien, Tony? A mí me parece perfecto. Pues, vale, vamos a escuchar estos Spiders and Snakes, este Frame Like You. You made us believe in you. Tony, nos venimos a España, ¿no? En España es normal que Stephen King también sea un escritor que ha influenciado bastante. Musicalmente hay una serie de bandas que, bueno, son muy influenciados por este escritor. Lo que pasa es que la mayoría de bandas suelen ser muy pequeñas, ¿no? Apenas son conocidas, pero, bueno, tienen su importancia, ¿no? Por ejemplo, están los cántabros Granada Goblin, de los cuales vamos a poner un tema dedicado a la Torre Oscura, que se llama La Torre Oscura. Red Room, de Gandía, es una banda, bueno, como hemos visto, que de thrash metal. Spiricom es otra banda que está influenciado. Cujo es otra banda que es nacional. Y bueno, y nuestros Angelus Apátrida, ¿no? Podríamos decir que hoy en día es la banda con más éxito fuera de nuestro país, cantando en inglés. Cantando en español serían Mago de Oz y a lo mejor Warcry, ¿no? Pero en el nivel, en el aspecto de éxito con lenguaje inglés, Angelus Apátrida en estos momentos son los más grandes. Pues bueno, esta serie de bandas aquí en España, la verdad es que están muy influenciados por King, y es interesante porque, por ejemplo, Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida es un amante de Stephen King. Ahora luego hablaré un poquito más de este Guillermo Izquierdo. Y bueno, tú, ¿cómo ves que está tratado King en España? Quiero decir, ¿tú crees que en España está bien tratado King? ¿La crítica lo tiene bastante bien mirado, o crees que España es bastante crítica con el maestro del terror? Yo creo que se le trata bastante bien, bueno, se le trata como se merece, para mi gusto. Es verdad que bueno, uno al escribir, pues ve cierta crítica injusta entre algunos compañeros, ¿no? Pero entramos ya en lo que hablamos en el anterior programa, en una serie de clichés negativos que no se corresponden con King. Tenemos el tema de los negros literarios, tenemos el tema de escribe mejor cuando se drogaba, que me parece una broma un poquillo macabra y además muy, muy absurda porque no es cierta. Tenemos el tema de sus finales. Aquí en España la verdad es que no es muy diferente. Es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos se le valora muchísimo más, pero no es que aquí se le valore poco, es que allí se le valora muchísimo y me faltan mus, pero sí, aquí se le trata bastante bien, y si se suele hablar de él muy bien, solo hay que pasarse por reseñas, blogs, web literarias con el instituto, la última novela que hemos sacado aquí. Para ver que no, que se le tiene muy bien considerado. Eso no quita que, bueno, que eso, que siempre exista alrededor suya un halo de clichés negativos que no corresponden con la realidad, porque King sigue teniendo una calidad enorme, King está continuamente viviendo momentos dulces, ¿no? King no se echa de menos aquí al King de los 80 porque tenemos a otro King, entre comillas, ¿no? Y bueno, lo de los negros literarios o los finales malos, a ver, no hay tampoco por dónde coger esas afirmaciones. Eso Tony, vamos a tocarlo. Eso, si quieres, Tony, lo tocamos un poquito más tarde. Lo que sí que te voy a preguntar en ese aspecto, eso porque tengo un tema para eso, ¿no? Entonces, vamos a tocar una... Te voy a preguntar una cosa. España, bueno, tú que escribes en castellano, como es normal, ¿no? Tú escribes en castellano, los países centroamericanos, sudamericanos, lo que es Latinoamérica, también, bueno, pueden leer tus obras, por ejemplo, o las obras de cualquier escritor español en ese aspecto. ¿No crees, por ejemplo, que King sí que está alabado o hasta niveles de pasión absoluta en países como México o Argentina? Sí, muy, muy de acuerdo, y además era algo que yo no sabía tanto hasta que empecé a escribir y empecé a pulular por foros y webs y blogs, sobre todo eso, de argentinos y mexicanos. Pero se le tiene muy, pero vaya, es una auténtica obsesión desde el, lo digo positivamente, sí. Porque ver tanto cariño, ver tanto amor hacia King, hacia su persona, hacia su obra, hacia su figura, ¿no? Hacia su universo. Yo estoy en un par de grupos de Facebook que están que señalan más hacia los lectores constantes de México y Argentina, y bueno, otros países también de sudamericanos y tal, y el amor que se le profesa a King es bestial. O sea, y cada vez, por ejemplo, que yo he hecho publicidad de los ensayos, es un montonazo de mensajes, cómo me puedo hacer con él desde aquí, cómo puedo comprarlo. Ahora, el problema son los gastos de envío, ¿no? Porque son bestiales, pero es un interés por King, además, interés tanto por su obra como por el coleccionismo alrededor de King. O sea, a mí yo me sorprendió mucho de tener incluso miedo en el mejor de los sentidos, porque tú dices, por Dios, es que qué amor más grande el de King. Yo incluso diría que esos clichés negativos allí casi ni existen, ¿no? Habrá tres o cuatro personas a lo que no le guste King y poco más, sí. Lo que yo he visto es alucinante, vaya. Aparte de que muchos ensayos, como hablamos en el programa anterior, sobre es que hay mucho ensayo tal, en Sudamérica, en Latinoamérica podríamos decir que sí que se han escrito varios ensayos sobre la vida de King, no de la manera en que tú te has enfocado, un poquito más profunda. Pero bueno, para que la gente lo sepa, pues bueno, son países que a King lo tienen en un altar. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a poner un tema de Granada Goblin, este grupo cántabro, que a mí me encantan, que tienen un tema dedicado a la Torre Oscura, que no se puede llamar de otra manera que la Torre Oscura, del disco Jackalope, del año 2011. Un tema que a mí me mola un huevo. Para varios integrantes del grupo de Granada Goblin, dicen que es el mejor tema que nunca han compuesto. Yo tengo mis dudas, pero aún así me parece un temón. Así que, Tony, ¿lo has escuchado el tema este? Creo que te lo envié. Sí, sí, es también, estaba en los deberes y la verdad es que me encantó que llevase como título directamente La Torre Oscura, ¿no? Sí. Y me sorprendió mucho porque no los conocía, sinceramente, y ya los tengo entre mis favoritos para ir descubriendo más cositas, porque me parece lo que tú dices, me parece un temazo. Aparte de eso, Tony, estos tíos son muy buenos, tienen un sarcasmo en sus letras realmente maravilloso. Te lo recomiendo mucho, el último disco que editaron es brutal. Y bueno, otra cosa, antes de poner el tema de Granada Goblin, en Málaga, tú eres de Málaga, ¿no, Tony? Sí. Hay un grupo que se llama Inside, que sus letras están basadas en muchos temas de Stephen King. Por si te apetece rebuscar por esa ciudad donde tú vives, que no todo es Picasso. pues sí, rebuscaré, porque con las recomendaciones que me ha hecho y que ninguna ha fallado, ya iremos comentando las que quedan, pero tienen que ser buenos de cojones. Pues bueno, vamos a escuchar estos Granada Goblin y vamos a por una serie de manías y fobias que tiene nuestro rey. Cansado, persigues tu legado. Nuestro reino es perfecto y tiene sus manías, sus costumbres, sus vicios y sus fobias. Hay que decir que King es un tío que le gusta moverse poquito de esa ciudad donde él vive, de ese Bangor, de ese entorno, de ese Maine, e intenta desplazarse a todos los sitios por coche, ¿vale? El avión le tiene un miedo atroz, pero uno de los hechos más curiosos es esa fobia que tiene llamada trisdecafobia. ¿Es trisdecofobia? ¿Cómo se llama, Tony? ¿Trisdecafobia? No me hagas pronunciarlo porque voy a acabar, pues, feo de Málaga. Al final me saldrá trisdecafobia. Trisdecafobia, ya me sale. Ese miedo al número 13, Tony. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo tiene ese miedo al número 13? Hay que decir que cuando King está escribiendo, intenta nunca parar en la página número 13 o en múltiplos de 13. Que lo de la página número 13, mira, es sencillito, pero cuando ya llevas unas cuantas páginas, claro, y te tienes que fijar en el múltiplo, o sea, ya está la cosa complicada, ¿eh? Ya, ostras, ya tienes que tenerlo muy metido en la cabeza, ¿eh? Me parece de las fobias más curiosas que bueno, tiene más miedos que seguramente ahora comentarás, pero de las más curiosas me parece esa fobia al número 13, que además luego lees la manía que tiene con el número 19, ¿no? Exacto. Y tú dices, vaya, aparecen dos enemigos, superhéroes, supervillanos. Correcto. El señor 19 y el señor 13. Claro, hay que tener en cuenta que este King es un yin y un yang, ¿no? Si tiene un número maldito, tiene un número relativamente positivo, que es el 19. Sí, y además que llega un momento en su universo que aparece cada 2x3, pero incluso hasta en sus películas, los directores son muy jodidos. Se nota mucho que muchos de ellos están muy empapados de la literatura de King y que la adoran, porque meten lo del número 19 cada 2x3. Así es. Bueno, y la mayoría de nombres, bueno, muchos de los nombres que utiliza King en sus novelas tienen 19 letras. Eso es una cosa muy curiosa. Muchísimos de los nombres, la mayoría de integrantes o de personajes principales de las novelas de King, son personajes tan relativamente reales que él le suele poner su nombre y sus dos apellidos, y suelen tener muchísimos 19 letras. Sí, bueno, todo esto, igual que hay que decir que el número 13 es algo personal suyo, lo del número 19 más bien surge a partir de la Torre Oscura, donde el número 19 empieza a tener mucha importancia a partir de una de las entregas, y desde ahí se conectan muchos de los libros de King con el número 19. E incluso eso, con detalles tan curiosos como los nombres de los personajes, matrículas, sumas, sí, que sí, se sí pueden hacer y dan el número 19. Esto es como me recuerda a la película del número 23 también, ¿no? Que llega un momento, claro, en que si te obsesionas tanto, todo te conduce al número 19 y te es muy psicológico. Es decir, está puesto ahí a posta o tú lo estás buscando. Sí. Y yo creo que muchas veces lo estamos buscando y otras veces yo creo que incluso se nos escapa, sí, el número 19 que tiene por ahí King escondido. Sí, al final lo ves en todos los sitios, ¿no? Además, el tema de la numerología, yo es un hecho que no creo mucho, pero bueno, son manías de cada uno en ese aspecto. Antes has nombrado sobre un vídeo o un grupo que te había llamado la atención sobre... Bueno, sí, hay que decir que este grupo es Chapter 19, un dúo formado de metal así alternativo que tienen un vídeo musical con más de 62 referencias sobre King. Pero lo más impactante y a mí lo que más me moló es el inicio del vídeo. ¿Te diste cuenta al inicio del vídeo? Hostia, ¿de qué? Porque hay tantas, mira, cosas. Pues, ah, no, lo que más me mola... El detalle de Dean Kuntz. Sí, me parece maravilloso. Digo, qué mala leche. Sí, y además hecho con cariño. Es que yo opino igual, o sea... Mi opinión es esa, porque durante una época, en mitades de los 80, se puso a Dean R. Kuntz como ese escritor que podía superar a King, ¿no? En ventas en Estados Unidos, Dean Kuntz ha sido un escritor que tiene mucho éxito, siempre ha tenido un éxito bastante elevado, nunca ha alcanzado las cifras del maestro, pero estuvo ahí, ¿eh? Incluso mucha editorial estuvo aupando a Kuntz, intentando que superase a King, pero bueno, nunca fue, nunca lo logró, ni en el aspecto de ventas, ni en el aspecto de calidad literaria, ¿no? Porque a mí Kuntz, en el fondo, Tony, me ha dejado muchísimo que desear en las más de 20 novelas que he podido leer yo de él, ¿eh? Sí, a mí me gusta, pero sí es cierto que creo que es más irregular. Sí. Bueno, a King se le achaca mucho de, bueno, no es el mismo, esta novela es muy mala y tal. Tú dices, sí, pero King tú ha tenido etapas muy irregulares. O sea, el primer volumen del ensayo, mucha gente me dijo, es que no critican nada. Y digo, pero es que es la primera etapa de King. O sea, es casi imposible no criticar algo o no hablar bien de todo, porque tenemos Pastandor, tenemos El misterio de Salerno, tenemos Sith, La mitad oscura, La zona muerta. Es que son obras esenciales en la literatura fantástica, a mi modo de ver. Y claro, Kuntz no creo que tenga esa regularidad, que es mucho más irregular tanto en temas como en calidad, porque... al principio se le asociaba mucho a King porque le daba mucho el terror, pero ha tocado de todo. Sí. Ha tocado fantasía, ha tocado thriller. Suspense, thriller. Precisamente mi novela favorita de King, que me parece terrorífica, y es verdad que ahí dio el do de pecho, para mi gusto es Fantasmas. que además la descubrí por como hizo mucha gente en la época, ¿no? Por la película. Boy B. Jack, que ya la película. Sí. ¿Eh? Sí, sí, que en Boy B. Jack el silencioso ya también sale. Les dice, Ben Affleck, en Fantasma de Torres de Patati. Hostia, es verdad, es cierto, cierto. Sí. Si se me encantó este Fantasma, dice, mira que tiene películas Ben Affleck. Pero es que yo creo que impactó a mucha gente. A mí la película me encanta, y cuando terminé de verla me dijo mucha gente. Hay una novela, esto viene de una novela que está mil veces mejor. Sí, sí. Digo, es imposible. Y te lees el libro y efectivamente es mucho mejor. También es cierto que aquí en el mercado español, autores de terror de fuera, el más mimado y el que mejor se trata es King. Después hablaremos del hijo, que al respecto. Al respecto tengo un par de anécdotas bastante sorprendentes en cuanto al mercado español, pero en cuanto a otros autores, es cierto que en décadas anteriores sí traíamos mucho terror, pero últimamente parece que solo si está fuera de nuestras fronteras King. Vale, vamos a hablarlo luego, porque lo tengo apuntado. Ese tema vamos a tocarlo luego. Vamos a poner... Sí, sí. Y mira, como te he comentado antes, Angelus Apatrida, una de las bandas más importantes de España, de thrash metal, sobre todo, es la banda más grande. Guillermo Izquierdo, bueno, muchos integrantes de la banda son fanáticos de Stephen King. Tanto su obra favorita de Stephen King es El Resplandor, y Guillermo Izquierdo ama tanto la obra de King como la película de Stanley Kubrick. Le dedican en el disco Giving War el tema Room 237. Hay que decir que en la película es 237 la habitación, y en la novela de King es 217. Ahí ya vemos, bueno, ciertas manías de cada uno. Y hay que decir que, bueno, vamos a sumar aquí pues lo que estábamos hablando de metal español, ¿no? Esa influencia de King en el metal español y esa numerología, ¿no? Como Stephen King muchas veces utiliza los números, a lo mejor como forma simbólica, o a veces somos nosotros los que lo vemos. Eso hay que... cada uno a lo suyo. Así que si quieres, Tony, vamos a escuchar este tema potente y duro, thrash metal puro y duro de España, de estos Angelus Apatrida, y vamos a hablar un tema que es de los más polémicos, ¿vale? Que es el tema de los negros, que ese tema sí que quiero tratarlo contigo. Así que vamos a escuchar estos Angelus Apatrida, Tony, y nos metemos en, aunque suene un poquito mal, con el tema de los negros. Adelante. Tony, vamos a un tema relativamente polémico. El tema de los negros. Durante mucho tiempo, por esa cantidad de libros que escribe King, se le achacó que es posible que tuviese negros, ¿no? O sea, escritores que trabajasen para King. Vale, yo nunca me he creído ese tema. Luego, viendo un poquito esa manera que tiene King de trabajar, conociendo sus manías, ¿no? Sus fobias, su forma de hacer las cosas, lo manioso que es, lo constante que es. Yo sé que King no ha tenido nunca negros, pero sí que es posible que tiene una serie de personas que lo que hacen es documentarle sobre muchas cosas de los libros a los que él va a basarse. Por ejemplo, él creo que tiene un hermano que es doctor, y en temas médicos, por ejemplo, su hermano es el que muchas veces le aconseja por dónde tiene que ir, pues cuando tiene que tratar temas médicos o a lo mejor si son temas de abogacía o tal, pues tiene otra serie de personas. Pero yo creo que no va más allá de todo eso. O sea, gente trabajando para él como Víctor Hugo o, por ejemplo, James Patterson, un escritor que sí que está probado que tiene negros, escribiendo con el nombre de James Patterson, King no tiene nada de eso. No, yo no es que crea, es que se ha quedado en el blanco. No tiene negros. No es que ya lo crea, es que simplemente hay que conocer la trayectoria de King, su estilo y tal, para comprobar que no los tiene. Simplemente un autor que es muy prolífico. Tampoco hablamos de un autor que saque 5 o 6 libros al año. King es muy prolífico y es cierto que continuamente pues, está publicando, pero creo que el año que más el libro sacó fueron 3, y uno de ellos creo que era una antología. O sea, no es algo muy poco habitual, es muy de alabar, pero tampoco es algo sobrenatural, ¿no? Entonces, claro, es simplemente un autor que si tú lo conoces, sabes que siempre ha estado escribiendo, y bueno, las novelas de Richard Bachman las tenía guardadas, eran sus primeros escritos, y precisamente por eso pudo sacarlos de esa manera, porque entre que es muy rápido escribiendo y es muy prolífico, está siempre teniendo ideas y debe tener manuscritos guardados, porque sabemos un montón de los que tiene guardados y que tienes ahí a medio empezar o que no le gustan para publicarlos, pero y lo que no sabemos y que saldrán. Digo, el otro día comentaba con un compañero, ya verás tú cuando fallezca, que esperemos que tarde, la cantidad de manuscritos que van a salir cuando su mujer y cuando los hijos empiecen a descubrirlos por ahí en los cajones, en los baúles ahí guardados. Entonces yo sé que no los tiene porque es eso, simplemente con su trayectoria y con leerlo ya uno lo sabe. Lo que sí tiene, y ahí tienes toda la razón, es gente que se documenta, porque se dice muchas veces que los escritores debemos escribir sobre lo que sabemos, pero eso quedaría a veces muy soso, porque escribiríamos siempre sobre lo mismo y nos quedaríamos ahí. Entonces King, cuando no conoce algo, va a gente que sabe más que él, sin ningún problema, y se documenta a tope. Mi señora, mi bonita y talentosa Tamara López, un saludo desde aquí, besito. El otro día se acabó el instituto, que yo todavía no lo he leído, lo admito, y en los agradecimientos King van dirigido parte de los agradecimientos a un médico amigo suyo, que fue quien le ha estado suministrando muchos datos para diferentes novelas, entre ellas el instituto. Este amigo parece ser que es que falleció hace poco, entonces la novela, gran parte de ella está dedicada a este hombre. Pero él lo dice, si yo no tenía ni idea de esto, y le consultaba, y se lo consulté todo. En Buick 8, que es el mejor ejemplo, que otro gran ejemplo que se me ocurre, él no tenía ni idea sobre el tema de las patrullas de policía, de cómo iban, y bueno, y él lo dice que estuvo llamando, que estuvo informándose sobre el tema y que hubo gente que le ayudó, y que prácticamente, claro, no es que le escribieran el libro, pero sí le proporcionaron tal información que gracias a ello logró escribir el libro. O sea que tú lo has resumido muy bien. Negros absolutamente ninguno, tampoco, ni mucho menos lo que se viene el nuevo rumor, que es que la última novela se la escriben los hijos, tampoco, porque solo hay que leer los hijos para descubrir que el estilo, sobre todo Joe Hill, que es otro estilo y recuerda al padre, pero bueno, ya hablaremos de él, pero es otro tipo de King, y bueno, y eso, y documentarse, pero claro, me parece lógico, lo hacemos todos los autores. Si yo tuviera a alguien cercano que me pudiera dar documentación rápida, certera y además extensa sobre temas mucho más complicados para mí, como eso, como medicina, como derecho y tal, yo encantado de acudir a esa persona. Pero eso no tiene nada que ver con, que no se confunda a nadie, eso no tiene nada que ver con escribir un libro. Bueno, en el tema de que no sabemos lo que hay por editar de King o lo que sea, sí que se sabe hasta ahora que hay unas 7 obras de King que se sabe que están escritas, pero que King, por los motivos que él tenga, no quiere que se de momento editen. Entre ellos está la primera novela que escribió con 16 años, que lo tiene en la Universidad de Maine, allí, para que tú la veas, que creo que se llama Las secuelas. Y bueno, eso es una novela así de 50.000 palabras, primera novela. Él cree que no tiene la calidad para poder ser editada, pero bueno, la tiene ahí en la universidad, cualquier persona puede ir a leer ese manuscrito. Pero sí que tiene unas 7 u 8 obras que se sabe que están escritas, pero que él de momento, por los motivos que sean, no quiere que de momento se editen. O sea, eso es lo que se sabe de momento, y hay que tener en cuenta que él, claro, esa fama puede ser que él la tuviese durante los 80, de esa cantidad de obras que se editaban, claro, de él, porque él tenía, joder, es que él le estaba escribiendo desde los 9 o 10 años. Entonces, ¿tú sabes los años que son hasta que empieza a editar esa primera novela? Y luego, pues bueno, él, claro, hay que decir que escribe 4 horas diarias como mínimo. durante todos los días del año. Es que no para ningún día, porque yo recuerdo que había una especie de entrevista donde le dijeron, bueno, ¿y cuál es tu forma de trabajar, ¿no? Y él decía, pues bueno, mi forma de trabajar es todos los días del año menos dos días del año, que son el 4 de julio, me parece que era, y el 25 día de Navidad, ¿no? Sí. Pero hace poco, en una entrevista, se lo volvieron a preguntar. Le dijeron, bueno, ¿y tu forma de trabajar? Y él dijo, bueno, trabajo todos los días del año, inclusive el 4 de julio y el 25 de Navidad. Lo que pasa es que en aquella época me daba vergüenza decir que no paraba ningún día al año. O sea, imagínate, ¿no? Pues lo que le da. Y estamos viendo que es un tío que tiene facilidad, ¿no? Que parece que ese bloqueo del escritor, pues relativamente no lo haya tenido. Digo, como mucho, pues bueno, la época tuvo el accidente, pero él lo explica en mientras escribo, es decir, los dolores eran tan fuertes que no se podía poner a escribir, que acababa sudando, pidiendo pastillas a los 5 o 10 minutos de empezar a escribir. Entonces, claro, sí fue una época en que él pensó en dejarlo, pero bueno, mejoró con rehabilitación, que además le duró bastante tiempo y continuó, pero la única vez que ha pensado en dejarlo fue en ese momento y que le costaba, y aún así, bueno, tuvimos en esa época, terminó libros, los publicó, vaya, que realmente lo del el creo que es lo que tú dices, que es un rumor que nació en los 80, porque claro, la producción era bestial y que ha continuado ahí, como estos clichés negativos que tiene a su alrededor. Es decir, uno de ellos es eso: ¿quién tiene negros? ¿Por qué? Porque publica mucho. Bueno, no es imposible. Y quiero decir, es decir, dime una novela que no parezca claro de King. Ese es el tema. Porque incluso la novela que no tenga nada, ningún elemento fantástico, se nota que es King. Claro. Dolores Claiborne es King. Es que solo hay que ver al personaje principal, cómo está construido, los tics que tiene King, esa prosa tan suya, ¿no? Que es imposible que no sea de él. Si hubiera un imitador, sería, yo creo que se notaría, porque trataría de imitarlo demasiado bien, ¿no? Entonces, es eso, es decir, dame una novela que tú creas que no es de, claro, que esto no lo ha escrito King, que lo ha escrito, que no tenga el negro de King. Exactamente, y la analizamos. Cualquiera que me pueda decir que parezca alejada de King, aún así tiene el sello de King, los ojos del dragón, Dolores Claiborne, ahora la que, bueno, ahora en noviembre sale Elevación, que es con la que terminamos el segundo volumen del ensayo, pues aún así King puro. Entonces, claro, me tienes que dar más pruebas, aparte de, si quieres apoyar esta teoría, que es un poquillo absurda, ¿no? Me tienes que dar más pruebas que vayan más allá de bueno, es que escribe mucho y publica mucho. Dice, claro, pero es un señor que lleva escribiendo novelas desde que era un crío. O sea, que ahí tenemos, es que, insisto, Richard Bachman, el 90% de la producción de Richard Bachman son novelas escritas por King en la universidad, entre el instituto y la universidad. Es una pasada, es digno de alabar, pero supongo que, bueno, que cada vez que alguien consigue algo hay que echarlo por tierra. La forma más fácil es, bueno, es que King tiene negro. Mira, llevamos 40 años diciendo que King tiene negro. El negro de King tiene que estar muerto, el original. Sí. Pues bueno, si quieres vamos a unir una serie de puntos, vamos a unir pues esa fobia que tiene con los números, vamos a unir esa palabra de negro, y vamos a poner un tema de Exodus que se llama Black 13, que es esa bola mágica que aparece en la torre oscura, ¿no? Y vamos a escuchar un tema de estos Exodus, ese Black 13 del disco Blood in Blood Out, donde participa como artista invitado Dan The Automator. Bueno, y un tema un poquito industrial dentro de los parámetros de los Exodus, que son más clásicos dentro del thrash metal. Y nos vamos ahora a hablar un poquito de esa familia de Stephen King, que en la vida de Stephen King ha sido tan importante, ¿no? Y ahí incluso hablaremos un poquito de los Ramones también. Así que, Tony, vamos con estos Exodus y luego vamos con la familia, como diría Víctor Corleone, ¿no? Qué importante es la familia.